Sección 77 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 7. La princesa María no estaba en Moscú, al abrigo de todo peligro, como pensaba el príncipe Andrés. Cuando su anciano servidor volvió de Smolensk, el príncipe se despertó como de un letargo. Reunió a los milicianos y escribió al general en jefe para informarle que estaba decidido a permanecer en Lysigory y a defenderle hasta el último momento, dejándole el cuidado de tomar o no las medidas necesarias para proteger un lugar en donde sería hecho prisionero o muerto, uno de los más antiguos generales rusos. Luego anunció solemnemente a todos los de su casa su intención de no abandonar Lysigory. Respecto a su hija, debía llevarse al pequeño príncipe a Bogoucharovo y se ocupó inmediatamente de su marcha y la de Desalles. La princesa María, asustada de la actividad febril que sucedía en su padre a la apatía de las últimas semanas, no podía decidirse a dejarle solo y por primera vez se permitió desobedecerle. Negóse a marchar y se expuso por este motivo a una escena de las más violentas. Su padre, furioso, la reprochó faltas imaginarias, la llenó de los más sangrientos reproches, la acusó de haber envenenado su existencia, de haberle enemistado con su hijo, de haber hecho sobre él abominables suposiciones, y acabó por arrojarla del despacho, diciéndola que podía hacer lo que gustara, pero que él no quería tener nada que ver con ella y que la prohibía terminantemente se presentara a sus ojos. La princesa María, contenta con que no la hubiese obligado a meterse en el coche a la fuerza, vio en aquella concesión una prueba irrecusable de la oculta satisfacción que causaba a su padre su resolución de permanecer a su lado. Al día siguiente de la marcha de su hija y de su nieto, el anciano príncipe se vistió con el uniforme de gala y se dispuso a ir a visitar al general en jefe. El carruaje estaba enganchado y su hija le vio, cubierto de condecoraciones, dirigirse a una avenida del jardín para pasar allí revista a los aldeanos y a la servidumbre que había armado. Sentada en el balcón, prestaba atento oído a las órdenes que su padre daba, cuando, de repente, algunos hombres, con las facciones transformadas, se pusieron a correr por el jardín en dirección a la casa, precipitándose enseguida hacia afuera. Iba ya a penetrar en la avenida cuando vio llegar a un grupo de milicianos y en medio de ellos al anciano príncipe de uniforme sostenido por ellos y dejando arrastrar sus pies sin fuerzas por la arena. Avanzó algunos pasos, pero los rayos de luz que pasaban a través de los tiros le impidieron en un principio darse cuenta del cambio sobrevenido en sus facciones. Al acercarse más, quedó profundamente sobrecogida. La expresión dura y resuelta de su rostro se había convertido en sumisa y humilde. En cuanto vio a su hija, movió sus labios, ya impotentes, y se escapó de ellos algunos sonidos sonoros e ininteligibles. Lleváronle hasta su despacho y le colocaron en un sofá. El doctor, a quien fueron a buscar a la ciudad más próxima, le veló toda la noche y declaró que todo el lado derecho había sido atacado de parálisis. La estancia en Lysigory, siendo cada día más peligrosa, la princesa María hizo trasladar al enfermo a Bogoucharov y envió a su sobrino a Moscú, al cuidado de Desalles. El anciano príncipe pasó 3 semanas en casa de su hijo, siempre en el mismo estado. Había perdido la cabeza, tendido sin movimiento, casi sin vida. Murmuraba continuamente palabras inarticuladas y no se conseguía saber si se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor. No había esperanza alguna de salvarlo, y era imposible trasladarlo, porque se hubiese corrido el riesgo de verle morir en el camino. «En fin, el eterno fin, ¿no será preferible a ese estado?» se decía a veces la princesa María. No se separaba de él ni de día ni de noche, y, preciso es confesarlo, espiaba sus menores movimientos, no para descubrir en ellos un síntoma tranquilizador, sino al contrario, para ver si sorprendía alguna señal precursora de una muerte próxima. Lo más terrible, lo que no podía ocultarse a sí misma, era que desde la enfermedad de su padre, todas sus aspiraciones íntimas, todas sus esperanzas olvidadas hacía ya tantos años, se habían despertado repentinamente. El sueño de una vida independiente, llena de alegrías nuevas y libre del yugo de la tiranía paterna, la posibilidad de amar y de gozar, por fin, de la dicha conyugal, se representaban constantemente a su imaginación como otras tantas tentaciones del demonio. A pesar de sus esfuerzos para alejarlas de sí, volvían sin cesar, y a lo mejor se sorprendía combinando el plan de su nueva existencia cuando él no existiese. Ya no se podía permanecer tampoco sin peligro en Bogoucharov. Los franceses se iban acercando y una posesión vecina había sido devastada por los merodeadores. El doctor insistía en que trasladaran al enfermo. El mariscal de la nobleza envió a uno de sus funcionarios para aconsejar a la princesa María el que se marchara inmediatamente. El Ispravnik en persona fue a anunciarle la presencia de las tropas francesas a 40 verstas de Bogoucharov. «Las aldeas ya habían recibido», decía, «las proclamas enemigas, y no respondía de nada si no se alejaban enseguida». Decidióse por fin y fijó su marcha para el 15 de septiembre. Los preparativos y las órdenes que debía dar la ocuparon todo el día 14, pero pasó la noche siguiente como de costumbre, sin desnudarse, en el cuarto contiguo al de su padre. No pudiendo dormir, se acercó varias veces a la puerta para escuchar, y le oyó a menudo gemir y quejarse en voz baja, mientras que Tikhone y el doctor le levantaban y cambiaban de postura. Por fin, no oyendo ya ruido alguno en el cuarto del enfermo, se durmió, ya rendida, hacia el amanecer, y no se despertó hasta muy tarde. La claridad de percepción que acompañaba habitualmente el despertar le demostró claramente entonces cuál era su constante preocupación. Y escuchando y no oyendo nada detrás de la puerta, sino el mismo murmullo, se dijo con un suspiro de fatiga: «Luego sigue lo mismo. Pero, ¿qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que debe suceder? ¿Su muerte?», exclamó con repugnancia ante ese pensamiento involuntario. Levantóse a toda prisa, se vistió, hizo sus oraciones y salió a la escalinata. Estaban enganchando los caballos al carruaje y embalaban los últimos efectos. El tiempo estaba nublado, pero la temperatura era suave. El doctor se acercó a la princesa. «Esta mañana parece que está un poco mejor», la dijo. «Os buscaba porque se le puede entender algo y tiene la cabeza bastante fresca. Venid, ha preguntado por vos». La joven palideció y tuvo que apoyarse en el quicio de la puerta. Su corazón latía con violencia solo ante la idea de verle, de hablarle, cuando su alma estaba llena de pensamientos culpables. La hacía experimentar una alegría mezclada de dolor y de angustia. «Vamos», repitió el doctor. La princesa le siguió y se acercó a la cama de su padre. El enfermo estaba echado y sostenido por almohadas, sus manos delgadas y huesudas, cubiertas de una red de venas azules y nudosas, estaban colocadas delante de él, sobre la manta. Los ojos extraviados, los labios y las cejas inmóviles. Tenía el rostro sumamente arrugado y su aspecto, disecado y dolorido, inspiraba una piedad profunda. La joven se acercó a él y le besó la mano. La izquierda de su padre estrechó enseguida la suya. Veíase que la esperaba y repetía el movimiento mientras que sus cejas y sus labios se contraían con impaciencia. La princesa le miró asustada. ¿Qué deseaba? Colocóse de modo que pudiera verla con el ojo izquierdo. Tranquilizóse enseguida e hizo esfuerzos sobrehumanos para hablar. Entonces movió la lengua, dejó oír sonidos inarticulados y por fin pronunció algunas palabras lenta y tímidamente, sin dejar de mirar a su hija con aire suplicante y temeroso. ¿Tenía tal miedo de no ser comprendido? La dificultad casi cómica que experimentaba en hablar obligó a la princesa María a bajar la vista para ocultarle los sollozos que tanto le costaba reprimir. Repitió varias veces las mismas sílabas, pero no logró comprenderlas. El doctor creyó adivinar que la preguntaba si tenía miedo, pero a esta suposición emitida en alta voz, el enfermo sacudió la cabeza negativamente. —¿Quiere decir que su alma es la que sufre? —exclamó la princesa María. Y su padre, respondiendo a ese grito con una señal afirmativa, la estrechó la mano y se la colocó varias veces sobre el pecho como si buscara sitio mejor. —Me acuerdo siempre de ti —dijo casi claramente, satisfecho por haber sido comprendido, y pasando la otra mano sobre los cabellos de su hija, que inclinó la cabeza a fin de ocultarle sus lágrimas. —Te he estado llamando toda la noche —murmuró. —Si yo hubiera sabido —contestó—, temía incomodaros. El príncipe la estrechó la mano. —¿No dormías? —¡Oh, no! —repuso, haciendo un signo de cabeza negativo. Sufriendo, a pesar suyo, la influencia del enfermo, trataba de hablar como él y parecía experimentar la misma dificultad en expresar su pensamiento. —¡Alma mía! ¡Oh, amiguita mía! —murmuró. La princesa María no pudo comprender bien la expresión exacta de que se había servido, pero su mirada la decía que acababa de emplear una expresión afectuosa y tierna, lo que no le sucedía jamás. —¿Por qué no has entrado? —Y yo que casi deseaba su muerte —se decía la pobre María. —Gracias, hija mía, amiga mía. Gracias por todo. Perdóname. Gracias. Y dos lágrimas abrasadoras brotaron de sus ojos. —¡Llamad a Andriushka! —dijo de repente con extravío. —He recibido una carta suya —repuso la joven. El príncipe la miró con sorpresa. —¿En dónde está? —En el ejército, padre mío, en Smolensk. Guardó silencio algún tiempo con los ojos cerrados. Luego los abrió e hizo un signo afirmativo como para decir a su hija que había recobrado la memoria y que se acordaba de todo. —Sí —dijo lenta y claramente—, la Rusia está perdida. ¡La han perdido! Y sollozó. Apaciguóse luego y, cerrando los ojos, hizo con la mano un movimiento que Tikone adivinó, porque le enjugó las lágrimas, mientras que pronunciaba de nuevo algunas palabras. ¿Se trataba de la Rusia, de su hijo, de su nieto o de su hija? No lo podían adivinar hasta que una feliz inspiración hizo que Tikone adivinara. —Vete a poner, hija mía, el vestido blanco que me gusta. —¡Eso es! —dijo volviendo su vista hacia la princesa María. Al oír esto, la joven se echó a llorar con tal violencia que el doctor se la llevó fuera del cuarto hasta el balcón para darle tiempo de dominar su emoción y terminar sus preparativos de marcha. El anciano príncipe continuó hablando de su hijo, de la guerra, del emperador, y frunciendo los ojos con aire irritado, elevaba por momentos su ronca voz, cuando, de repente, sintióse atacado de un segundo y último ataque de parálisis. El tiempo se había aclarado. El sol brillaba con todo su esplendor. Pero la princesa María, apoyada en el balcón, no se daba cuenta de nada. No pensaba ni experimentaba más que una cosa: una gran ternura hacia su padre. Nunca le había querido tanto. Bajó los peldaños de la escalinata y se dirigió apresuradamente al estanque, pasando por la avenida de tilos nuevamente plantada por su hermano. —Sí, he deseado su muerte —decía en alta voz. Tal era su emoción. —He deseado que eso concluyera más pronto para descansar. Pero ¿de qué me servirá ese descanso cuando él no exista? dio una vuelta por el jardín y al encontrarse de nuevo enfrente de su casa, vio llegar a la señorita Bourguien, que había declarado no querer abandonar Bogoucharov, en compañía de un desconocido. Era el mariscal de la nobleza del distrito, que había ido expresamente para aconsejar a la princesa María la urgencia de la marcha. La joven le escuchó sin oírle. Le invitó a que la siguiera. Le propuso quedarse a almorzar y le sentó junto a su lado. Al cabo de un rato, se levantó, agitada e inquieta, y excusándose con su huésped, se dirigió a las habitaciones de su padre. El doctor apareció en el quicio de la puerta. «No podéis entrar, princesa. Marchaos, marchaos», la dijo con autoridad. La joven volvióse al jardín y fue a sentarse a la orilla misma del estanque. Desde allí no se veía la casa. Nunca pudo saber el tiempo que permaneció allí. De repente, un ruido de pasos que corrían por el enarenado jardín la sacó bruscamente de sus cavilaciones. Era Douniacha, su doncella, que habían enviado en su busca y que se detuvo despavorida a su vista. «¡Venid, princesa! ¡El príncipe!» «¡Ya voy, ya voy!» repuso la princesa María, quien, sin darle tiempo de acabar la frase, corrió hacia la casa. «¿Princesa?» la dijo el doctor que la esperaba a la entrada. «Se ha cumplido la voluntad de Dios. Resignaos». «¡No es cierto! ¡Dejadme!» exclamó con desgarradora angustia. El doctor trató de detenerla, pero ella le rechazó y pasó adelante. «¿Por qué me detienen todos? ¿Por qué estas figuras aterradas?» se decía. «No necesito a nadie. ¿Qué hacen ahí?» Y abrió la puerta del cuarto de su padre. La luz entraba ya de lleno en ella, cuando antes siempre la habían tenido en una semioscuridad, y eso la hizo experimentar un terror indecible. El ama de gobierno y varias mujeres rodeaban la cama, y todas, al verla, retrocedieron, dejando al descubierto, al apartarse, el rostro severo, pero tranquilo, del muerto. La joven quedóse clavada en el sitio. «¡Pero no está muerto! ¡Es imposible!» se dijo. Dominando su terror, se acercó al lecho fúnebre y posó sus labios en las mejillas de su padre. Pero a este contacto se estremeció y se echó hacia atrás. Toda la ternura que acababa de sentir desapareció ante el sentimiento de horror y miedo causado por lo que veía. «¡Ya no existe! ¡Ya no existe! Y en su lugar solo hallo una cosa horrible, un misterio espantoso que me hiela y me repugna», murmuraba la pobre joven. Y ocultando el rostro en las manos, cayó desvanecida en brazos del doctor que la había seguido. Las mujeres, en presencia de Ticone y del doctor, se cuidaron de lavar el cuerpo. Le ataron las quijadas para impedir el que quedara con la boca abierta y le ataron las piernas para impedir las que se abrieran. Enseguida le pusieron su uniforme, adornado de condecoraciones, y le tendieron sobre una mesa. Todo se ejecutó según costumbre. El féretro estuvo dispuesto aquella misma tarde como por encanto. Le cubrieron con un paño mortuorio, colocaron cirios a su alrededor, sembraron el suelo de flores, y el lector empezó a salmodiar los salmos de los difuntos. Muchas personas de la localidad y hasta forasteros rodearon el féretro y, parecidos a los caballos que se estremecen y encabritan a la vista de un caballo muerto, porque también tenían miedo, el mariscal de la nobleza, el starosta de la aldea, las mujeres de la casa y las de fuera, con los ojos ávidamente fijos en el cuerpo y el terror pintado en el rostro, se persignaban antes de besar la mano fría y rígida del anciano príncipe. Fin de la sección 77. Fin de la sección 77.